El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hoy miércoles 12 de octubre de 2016 lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Ya en la semana 41 y han transcurrido ni más ni menos que 286 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, le voy a decir que un calorcito de esos bochornosos que si le dieran ganas de irse a una hamaca sería sensacional. 23 grados centígrados. Imagínese usted el asfalto de la Ciudad de México captando esa energía solar y la humedad que hay. Bueno, como si estuviera usted en una olla de presión a 110 grados centígrados, así sudando con todo lo que da. Así nuestra gran Ciudad de México, esta gran capital de la República Mexicana, soportando un congestionamiento. Viera usted, automóviles a vuelta de rueda en algunos casos cuando se mueven, pero pareciera que periférico, circuito interior, estas vías rápidas fueran grandes, gigantescos estacionamientos. Parados los automóviles. ¿Qué pasó? Bueno, lo que sucedió es que el día de hoy los señores taxistas tomaron desde el Ángel de la Independencia, hicieron su plantón y ¿qué piden? Bueno, que desaparezca la aplicación de Uber y Cadafi y todos estos que dan servicio de transporte en vehículos privados y de chofer particular. Gran error de Uber, por un lado, por haber aceptado el mote de que son taxis o taxistas Uber, porque el gremio de taxistas establecido en toda la República Mexicana simplemente no los quieren ni con tantito. Así es como está esta gran Ciudad de México. Aquellos que no viven aquí, los felicito. Búsquense lugares mejores que sean la Ciudad de México, porque el transporte público, le voy a decir, pésimo. Que cobran barato, pues sí es cierto, pero lo mal hecho, aún barato, sale caro. Así estamos con el transporte público en la Ciudad de México. Por un lado, y por otro lado, los servicios, la delincuencia desatada, todo lo que da en el periférico, en el circuito interior, va usted con el carro, se descuida y lo asaltan y lo roban. El gobierno de la Ciudad de México, mire, complaciente, dice que en la Ciudad de México no suceden esas cosas. ¿De qué mundo estarán hablando? No lo sabemos, pero así las cosas. El día de hoy ya salió tempranito, ¿no? Javier Duarte de Ochoa, el gobernador del estado de Veracruz, a darle la exclusiva a Carlos Loré de Mola de que presentaba su solicitud de licencia. Eso sí, no va a renunciar al fuero. Pero sí se retira de gobernador a 48 días de que termine su mandato. ¿Para qué? Que le dé la oportunidad, dice, que no le da tiempo de ser gobernador y litigar tantas y tantas mentiras que se han vertido en su contra. Entonces, va a tomar una licencia de 48 días para poder litigar en contra de Miguel Ángel Yunes, que lo ha acusado de tantas y tantas falsedades. Eso es lo que dice. Pero mire que en política nada se da por coincidencia. Todo tiene su forma y su porqué. El día lunes próximo, 17, sale al aire ya la programación de la cadena 3 de televisión y se da el caso de que en esta cadena el gobernador del estado de Veracruz, bueno, ya con licencia para ese momento, va a tener un debate con el próximo gobernador del estado de Veracruz, que todavía no es gobernador, ni Miguel Ángel Yunes, ¿no? Y se pregunta a uno, ¿cómo es que se dan esas coincidencias? Presenta su solicitud de licencia hoy y el próximo lunes se va a debate. Bueno, ahí échele usted una analizada y va a ver que siempre hay una mano que mece la cuna. El tema que vamos a tocar es precisamente la desvergüenza en el estado de Veracruz, la solicitud de licencia de Javier Duarte de Ochoa, y vamos a platicar con el maestro Armando Peter Ríos Peter, él es del PRD, senador por el estado de Guerrero, que nos cuente, tienen bastante experiencia en el manejo de este tipo de gobernadores, y también vamos a platicar con Raimundo Tenorio Aguilar, el doctor experto en temas de economía y finanza. Se prevé una crisis todavía peor de la que tenemos, ya que la Fed está anunciando que siempre sí se van a ir al alza en cuanto a las tasas de interés. La deuda externa de México va a subir, no nos va a quedar otra. Vamos a darle una repasada a lo que está sucediendo con el petróleo. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Taxistas capitalinos protestan contra Uber en el Ángel de la Independencia. A 48 días de concluir su sexenio, Javier Duarte solicita licencia como gobernador de Veracruz. Luis Enrique Miranda, titular de CedeSol, comparece ante el Senado de la República en el marco de la glosa por el cuarto informe de gobierno. Marcelo Ebrard promueve el voto latino en favor de Hillary Clinton y rechaza estar haciendo campaña en Estados Unidos a favor del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Comisión Económica para América Latina y el Caribe reduce perspectiva de crecimiento para la economía mexicana de 2.3% a 2.1% del Producto Interno Bruto, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si les parece, nos vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Ya tenemos a nuestro compañero Francisco Montaño en el Senado de la República. El senador Emilio Gamboa exhortó al gobernador Javier Duarte a darse a la fuga, ¿no? Bueno, dicen que a no darse a la fuga, pero yo creo que el exhorto es a que se dé a la fuga ya de una vez. ¿Para qué nos tienen ascuas? En 48 días nos van a salir. No, es que se fue, ya está fuera del país, pero ya emitimos las fichas rojas de la Interpol para que lo busquen. Bueno, pues de una vez, ¿no? Que si ya, que sea lo que sea, si es chicharrón, que truene. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Tú tienes la información. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Pues sí, prácticamente al preguntarle al senador Emilio Gamboa si no se teme que se fugue Javier Duarte del país por esta licencia que acaba de pedir, pues él dice oye, que lo que tiene pero que hacer Javier Duarte es quedarse y dar la cara, defenderse, si tiene los argumentos como él lo dice. Yo lo exhorto, dijo, a que no salga del país, que se quede y se defienda de lo que fue acusado. Quiero comentarte que por su parte el coordinador del PAN, Fernando Herrera, coincidió en el anuncio del gobernador de Veracruz de separarse del cargo y que debe servir para que enfrente a la justicia y atienda a los llamados de la autoridad. Pero sobre todo dijo que la PGR tenga la atención de que Duarte esté a una distancia ubicable que permita desahogar conforme a derecho todas las indagatorias que se hagan en torno a las denuncias documentadas por la Auditoría Superior de la Federación. Herrera expresó que el PAN dará seguimiento puntual al cauce que sigan las investigaciones contra el político veracruzano. Finalmente, Miguel Barbosa, coordinador del PRD, pues dice que sencillamente esto fue un pacto con el gobierno federal, pues para limpiarle la cara al gobierno próximo a las elecciones, tanto del Estado de México como las de 2018, Eduardo. Bueno, pues ahí está la información y cómo están dando seguimiento en la Cámara de Senadores al caso de Javier Duarte. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Aquí seguimos pendientes, Eduardo. Bueno, vámonos ahora a la Cámara de Diputados. Ahí está Juan Carlos Arraga Sarmiento, nuestro compañero y amigo analista político del periódico El Punto Crítico. También la preocupación en Cámara de Diputados es que se pudiera dar a la fuga Javier Duarte. Juan Carlos, ¿qué se dice en la Cámara de Diputados? ¿Realmente tienen la ligera sospecha de que pudiera darse a la fuga? Señalaba directamente la posibilidad de que Javier Duarte a las autoridades a que concluyeran a la brevedad las investigaciones de todas las denuncias que han sido presentadas en torno a Javier Duarte. Sin lugar a dudas, el reclamo del grupo parlamentario de Morena se suma a los del PRD y a los del PAN, que están señalando, bueno, que esta es una estrategia electoral con miras a las elecciones del Estado de México, donde, como de todos es conocido, el Partido Revolucionario Institucional está tratando de retener la gubernatura, que es considerada como la joya de la corona en estos procesos electorales. Sin lugar a dudas, las izquierdas acá en la Cámara de Diputados han tenido un discurso muy ágido, muy puntual y muy crítico sobre la actuación de la PGR en términos de las denuncias presentadas contra Javier Duarte, y están exigiendo la inmediata resolución de las mismas para evitar una posible fuga y evasión de la justicia de Javier Duarte. Esos son los temas que, sin lugar a dudas, el día de hoy estuvieron circulando por todos los grupos parlamentarios. A ver, Juan Carlos Arraga Sarmiento, tú como analista político que eres y además muy bueno, yo preguntaría, si se quisiera dar a la fuga a Javier Duarte, ¿no se podría dar a la fuga como gobernador de agarrar su avioncito y psh, vámonos fuera del país? Claro, ¿cuál Eduardo, cuál es el chiste o por qué el teatro o por qué la acción de presentar la solicitud de licencia? Mira, hay dos temas. Tú recordarás que ya tuvimos el caso de un exgobernador priista hace varios años que se dio a la fuga. Eso ya es un hecho de todos conocido y que se puede dar. ¿Por qué está teniendo un, digamos, impacto importante en la clase política? Hay dos hechos que hay que relacionar. Tú recordarás que en días pasados se dio a conocer que la fundación de la cual es responsable Josefina Vázquez Mota se está financiando supuestamente por dinero que viene del gobierno federal, y esto pudiera obedecer a un pacto que hubo entre el gobierno del presidente Peña Nieto y la propia Josefina Vázquez Mota. Al darse a conocer estos hechos, bueno, pues como se dice en el argot político, resultó descarrilada. Ya no es una persona que pudiera aspirar a la gubernatura del Estado de México. Eso por un lado. Por otro lado, viene la licencia de Javier Duarte, que de alguna manera lo que pretende es tratar de ofrecer a la opinión pública, bueno, la idea de que el que nada debe, nada teme, y ya no, al no ser gobernador, bueno, estaría puesto a la disposición de las autoridades. Pero aquí el hecho relevante, Eduardo, es que todas las denuncias que hay contra Javier Duarte están radicadas en el PGR y en algunas procuradurías estatales, pues no avanzan simplemente ni un centímetro. Ese es el tema en realidad, una estrategia política para tratar de retener a como dé lugar la gubernatura del Estado de México. Sí, le representa muchísimo, hay que recordar estos pagos en efectivo, ¿no? A las bandas ahí en el norte de la República, bueno, a las bandas de música, hay que aclarar, porque luego dicen que anda diciendo uno lo que no ha dicho. Pero sí, fluía el dinero desde el Estado de Veracruz para pagar campañas, ¿no? Así es. Y no solo fluía el dinero, sino también el tráfico de influencias. Recordemos cuántos asesinatos no esclarecidos de compañeros periodistas todavía radican allá en el estado de Veracruz. Eso por un lado. Y por otro lado, Eduardo, bueno, los escándalos a los cuales han estado involucrados funcionarios que dependen directamente de Javier Duarte. Recordarás, o sea, el secretario de Finanzas, ni más ni menos. Claro, pero por supuesto que va a mantener el fuero que tiene el puesto de gobernador, porque la solicitud de licencia por 48 días no le resta fuero. Si hubiera renunciado por causa grave de acuerdo a lo que establece la Constitución del Estado de Veracruz, otra cosa sería, ¿no? Claro, por eso te digo que es una pantalla de humo. Quieren dar a aparentar que, bueno, que ellos están dispuestos a someterse a la lupa de la PGR y a las denuncias que hay en su contra, pero en realidad pues lo hace protegido, porque claro, la licencia solo le sirve para dejar las funciones administrativas del gobierno, no así el fuero constitucional al que tiene derecho por ser gobernador del estado. Bien, ya tenemos en la línea Juan Carlos Arraga Sarmiento al maestro Armando Ríos Peter. Él es senador del estado de Guerrero por el PRD, a quien le agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Señor senador, muy buenas tardes. Eduardo, qué gusto estar contigo con tu amplio auditorio, muy buenas tardes. Recurriendo a ti, como siempre, cuando se presentan puntos finos que hay que aclararle tanto a los ciudadanos como a nosotros, que no nos quedan muy claros. El caso del gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, Da la primicia muy tempranito con Carlos Loret de Mola y ya tienen preparado un debate para el lunes en Cadena 3 y se pregunta uno, ¿estará armado o no está armado? ¿Cómo lo ven ustedes desde tu bancada? Mira, a mí me parece, y así lo declaraba hoy en la mañana yo después de haber escuchado la entrevista de Loret de Mola, a mí me parece que lo que el gobernador, con licencia en este momento, Duarte, Javier Duarte, está queriendo montar es un show mediático. Es sabido y ha habido una importante información a lo largo de los últimos meses, si no es que años, la mala administración que ha desarrollado, hay inclusive señalamientos de empresas fantasmas que han hecho perdedizos pues varios cientos de millones de pesos, una deuda de 80 mil millones de pesos, no es una cifra menor, hay quienes incluso dicen que con el adeudo a algunos proveedores puede llegar a 120 mil millones de pesos, es decir, un verdadero desastre financiero con olor a corrupción y sobre todo también con un olor incluso a violencia, la inseguridad en el caso de Veracruz se incrementó drásticamente, entonces esto le ha ido restando apoyos, recordemos que el PRI inclusive le quitó su militancia activa. A mí lo que me parece es que frente a todo este escenario lo que está queriendo el gobernador con licencia es pues generar eso, un show mediático que distraiga la atención y que quiera pues tal vez aprovechar esa condición de pedir renuncia supuestamente para enfrentar los señalamientos y los ataques, pues para querer escabullirse de una justicia que se va a antojar muy complicada en el tema, digamos, de responsabilidades específicas de corrupción en el caso de Duarte. Ahora, el representante del Partido de la Revolución Democrática ya estableció que hay que perseguir a los delincuentes, ¿no? Pero en el PRI, en el Partido Revolucionario Institucional, dicen que debe ser tratado con la misma vara todos los mexicanos y que si Javier Duarte está siendo perseguido o indiciado, que también lo debe ser Miguel Ángel Yunes. ¿Tú qué opinas en cuanto a que en 48 días va a tomar protesta como gobernador Miguel Ángel Yunes, de quien mucho antes de que fuera candidato ya había suspicacias? Mira, ese creo yo es el show mediático o llevar un tema tan delicado como es el del proceso judicial que necesariamente se debería de seguir frente a Javier Duarte a un contexto, digamos, de pleito político. Ese yo creo que lo que tú estás poniendo, mi querido Eduardo, es el dedo en la llaga de lo que quiere, en este caso el PRI, convertir el tema del seguimiento de corrupción de Javier Duarte, convertirlo en un debate político, generar un contexto, digamos, de rivalidad frente al gobernador electo, que bueno, pues yo siempre he manifestado que no estaba de acuerdo con que él fuera candidato del PRD, pero es otra historia. Y llevarlo a un show mediático de política donde a final de cuentas se genere una cortina de humo y no se vaya realmente a la parte judicial. Y en ese sentido, pues me parece que lo que quiere hacer el PRI, y yo lo he venido diciendo ya desde hace muchos meses, es eso, es montar una escenografía, decir que le quita los derechos partidistas, pero a final de cuentas generar un halo de impunidad. Ahora, pues con este pleito mediático que quiere establecer contra el gobernador electo, contra Miguel Ángel Yunes. Ahora bien, cualquier mexicano, tú, yo y todos en la Constitución tenemos garantizado la presunción de inocencia. En el caso de Javier Duarte, ¿no se les está pasando la mano en presumir que es culpable porque no se han presentado todos los pelos de la burra? Mira, tienes toda la razón y de hecho, con base en ese argumento de la presunción de inocencia, hace dos semanas los senadores del PRD incluso decidimos quitarnos el fuero. Todo esto tiene que ver con el escenario político que hay a nivel nacional. Yo lo que te diría es, hay indicios, por lo pronto hay información, hay inclusive señalamientos de estas empresas fantasmas, que es ya un señalamiento muy puntual, donde se tiene identificada 29 empresas que recibieron supuestamente recursos, pero que a final de cuentas no los utilizaron y los distorsionaron, los cambiaron de canal. Bueno, eso es información que hoy todavía no consta con toda claridad en un proceso judicial. Tienes toda la razón. Pero eso es lo que queremos quienes estamos en favor de que este tema de la corrupción en Veracruz no se convierta en un show mediático, como lo he dicho, o simple y sencillamente en un esquema de dimes y diretes entre políticos que termine generando nuevamente impunidad. Hay indicios de que en el caso de Veracruz, igual que en el caso de Nuevo León o en otros casos de otras entidades federativas en los que se presume que ha habido actos de corrupción, pues qué es lo que tenemos que exigir, que no se genere solamente un debate mediático, un debate entre fuerzas políticas, no. Lo que los ciudadanos y las ciudadanas quieren, que estos temas que se han aireado a nivel de medios públicos, pues hoy se conviertan en definiciones judiciales, que se conviertan en denuncias, que se conviertan en decisiones de parte de los jueces. ¿Qué es lo que yo le decía al PRI hace poco cuando cataleaba con bombo y platillo que le habían quitado sus derechos partidarios? Pues que no se quedara en quitarle los derechos partidarios, que iniciara las denuncias correspondientes y que obviamente en la acción judicial fuera parte importante de una verdadera lucha contra la corrupción. Si no, lo que se vuelve es exclusivamente pues un escandalito que lo que busca es pues eso, generar cortinas de humo y no atacar verdaderamente los actos de corrupción que han cometido los gobernadores. Y que sin duda, al retirarle sus derechos políticos, están asumiendo de que sí hay algo que indica que pudiera tener culpa, ¿no? Por un lado y por el otro. Sería una vergüenza, estaba comentando con Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del Punto Crítico, que está en la línea, por cierto, y quiere hacerte una pregunta. Estábamos comentando con respecto a que sería una vergüenza el que el gobernador tenga solicitud de licencia y se nos pele, ¿no? Que se dé a la fuga. Juan Carlos Arraga Sarmiento, tú querías hacer una pregunta. Así es, Eduardo. Senador, muy buenas tardes. Referente al tema electoral, cambiando un poquito de la actitud política, con los recientes hechos en los cuales se dio a conocer el financiamiento del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a la fundación de la panista Josefina Vázquez Mota, y que para algunos analistas políticos observamos que esto pudiera ser un descarrilamiento de las aspiraciones de Josefina Vázquez Mota a ser candidata a la gubernatura del Estado de México, este hecho pudiera abrir la posibilidad de una posible alianza electoral entre el PAN y el PRD en el Estado de México. Sí, sí, te estamos escuchando, senador Armando Ríos Peter. Sí, que si los hechos que se han venido dando pudieran dar la posibilidad de una alianza o que vayan juntos PRD y Partido Acción Nacional para competir en las elecciones del Estado de México para el próximo año. Pues mira, hay voces al interior tanto del PAN como del PRD que están en favor de esta alianza. Ven, en el Estado de México, pues sin duda alguna, la estocada final al priismo en el poder, creo que ahí es donde viene el presidente Peña Nieto. Yo en lo particular no soy partícipe de las alianzas entre el PRD y el PAN, no me he manifestado en favor de ellas, no las comparto, pero yo creo que el problema, digamos, en esta mezcla de temas, creo que ese es precisamente uno de los asuntos de fondo. Cuando estamos hablando de probables o posibles hechos de corrupción, como en el caso de Javier Duarte, cuando estamos hablando de la necesidad de que se transparenten los recursos que utiliza una organización, en este caso, donde participa una posible candidata, no podemos permitir, Eduardo Carlos, que los temas que hoy le aquejan a la ciudadanía y que tienen que ver con corrupción, y donde exige que haya procesos judiciales claros y contundentes, donde el combate no se quede solamente en temas mediáticos o en politiquería entre partidos, es precisamente esto lo que tenemos que buscar, que ahí donde se exige transparencia, haya transparencia y se rindan cuentas. Ahí donde puede haber procesos judiciales, que los haya y que se le dé seguimiento y que no solamente se conviertan, repito, en shows mediáticos, cortinas de humo, que terminan fastidiando a la ciudadanía porque todo pareciera ser que los políticos pues siguen en su rollo, pero eso sí, se siguen llevando el dinero a sus bolsillos. Y estoy convencido de lo que ustedes dicen. El peor error, lo más garrafal que podría ocurrir, ya nada más en sintonía con que se les escapó el Chapo, pues que fuera que ahorita el gobernador Duarte pues se les pelara, ¿no? Y que se fuera a vivir a Woodland, ahí donde nos han dicho que tiene una casa en Houston. O que se fuera a París, ¿no? Como otro pretendido insigne. político jefe de gobierno de la Ciudad de México. Oye, ¿ya con Javier Duarte crees que quedaría conforme la ciudadanía, los ciudadanos mexicanos, ya quedaríamos conforme? ¿O tú y tu partido irían detrás de otros gobernadores corruptos como Puebla, Quintana Roo, Chihuahua, Tamaulipas, y podríamos hablar de muchos más? Pues mira, yo creo que el tema de la corrupción no puede verse como de un solo partido político. Yo estoy convencido, Eduardo, que este fenómeno ha corroído a todas las instituciones políticas. Yo he criticado la que hay en el PRD, pero no se trata de dejar conforme con un tema a la ciudadanía. Si ya hemos tomado la voz de los ciudadanos del hartazgo frente al tema de la corrupción, si ya se ha instalado un sistema nacional anticorrupción, si ya es un asunto en el que cada vez más y más se airea que tal o cual gobernador, repito, sea del partido político que sea, se echó dinero de la gente a su bolsillo, hay que ir hasta las últimas consecuencias. Y no hay que pensar que solamente sea un tema de apaciguar aguas, de buscar darle a tole con el dedo a la gente. Y en ese sentido, no es solamente dejar estos shows que estoy comentando en un momentito y que después se calmen las aguas, ¿no? Se sí. trata de que se instalen procesos judiciales, que se llegue hasta las últimas consecuencias, y si es que se comprueba con toda claridad que alguien ha cometido hechos ilícitos en el tema de corrupción, pues que vayan a parar a la cárcel. Senador Armando Ríos Peter, ojalá que esto no se quede nada más en que le cumplieron al pueblo que quería sangre y ahí está, le echan a Duarte a los leones, ¿no? Ojalá que realmente se siga participando y que tú motives y muevas en tu bancada y en el Senado de la República el que se lleve hasta las últimas consecuencias aquellos funcionarios que han metido la mano indebidamente y han lesionado severamente al país, porque lo estamos viviendo y muy duro. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo y darle seguimiento a este tema, si me lo permites. Padrísimo, feliz y encantado. Especialmente te comento que me nombraron hace unas horas presidente de la comisión que busca ver el tema de combate a la corrupción precisamente en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Entonces va a ser un honor poder compartir en este espacio. Si me lo permites, en esta próxima semana podremos platicar sobre las acciones y la agenda que vas a tener precisamente en esta comisión. Padrísimo, Eduardo, encantado siempre de estar contigo y con tu amplísimo auditorio, además en este tema, pues que es un tema sentido y que no puede tener vuelta de hoja. Sí, que van uno ligado con el otro. Te agradezco muchísimo, senador Armando Ríos Peter, el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada. Un abrazo fuerte y un saludo, que tengan buena tarde. Igualmente. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, pues ahí está, ya echaron a Javier Duarte, a los leones, que se lo coman, que haya mucha sangre. Y yo haría el sarcasmo diciendo, ¿con eso nos apaciguaríamos los mexicanos? No, Eduardo, de ninguna manera. Mira, sin lugar a dudas, el PRI está jugando su ajedrez político. Primero descarrila a la aspirante panista, exhibiéndole el financiamiento que el gobierno del presidente Peña Nieto le ha dado. Recordemos que el grupo que la exhibe es el grupo del actual gobernador del Estado de México, Uriel Ávila, que tenía conocimiento de estos hechos. Por otro lado, trata de medio limpiar la imagen con la licencia del gobernador, con licencia Duarte. Y por otro lado, bueno, pues está tratando en el Estado de México de aceitar su maquinaria electoral, porque aquí en la Cámara de Diputados es de todo sabido que la disminución de presupuesto pues prácticamente no tocó en nada al presupuesto del Estado de México. Es más, subió. Esos son los hechos que hablan de un ajedrez político muy pensado, muy meditado, y que sin lugar a dudas va como objetivo en retener la gobernatura del Estado de México. Si se desbarranca el PRI del Estado de México, estaría entregando la presidencia de la República anticipadamente. Eso es lo que está en juego, sin lugar a dudas, Eduardo. Bueno, pues vamos a darle también seguimiento al tema, si me permites. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, te agradezco muchísimo la información y sobre todo tus comentarios. Es Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Si les parece, nos vamos a un corte y regresamos con delegacionales, o nos vamos directo a las delegacionales para que usted tenga la información precisa. Breves delegacionales. En el marco del Día Internacional de la Niña, la delegación Xochimilco realizó una marcha por calles céntricas para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de erradicar la violencia de género. Como parte del evento Empoderamiento de las Mujeres por una Vida Libre de Violencia, autoridades de la delegación Xochimilco informaron que 4 mujeres que sufrían violencia al interior de sus núcleos familiares fueron beneficiadas con la obtención de una plaza laboral en la delegación para sacar adelante a sus familias. La delegación Iztapalapa puso en marcha el programa Una Buena Pinta para pintar las fachadas de 100 escuelas nivel preescolar, primaria y secundaria. En coordinación con la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, los trabajos iniciaron en la primaria diurna Profesor José Santos Valdés, ubicada en la colonia Medio Degollado, elegida debido al alto grado de deterioro que presenta. Desarrolladores del complejo residencial Big Grand Alto Pedregal aseguraron que cumplen con todas las leyes de la Ciudad de México, así como con el reglamento de construcciones y sus normas técnicas complementarias. Con respecto al agua, destacaron que el almacenamiento de agua potable será en una cisterna con capacidad suficiente para cubrir la demanda diaria de sus habitantes, por lo que no repercute directamente en el suministro de los asentamientos y predios vecinos de las colonias Pedregal, Ajusco, Santa Úrsula y Ruiz Cortines de la delegación Coyoacán. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Debido a que durante la temporada de celebración a los muertos, crece el consumo de huevo para la elaboración del pan, podría aumentar el costo de dicho alimento pecuario en Puebla hasta en 5%. Esto lo dijo Jorge García de la Cadena, presidente de la Unión Nacional de Avicultores. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación declara emergencia en 9 municipios de Veracruz afectados por las lluvias del 28 y 29 de septiembre pasado. Y finalmente, alrededor de 50 taxis de Tabasco van a participar en la Ruta Nacional que partirá a la Ciudad de México para protestar contra la entrada de unidades Uber en la República Mexicana. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. La inflación transita por la vía pública y está atropellando a miles de familias. ¡Espérate al 2017! Con la liberación de las gasolinas, la inflación circulará con tanque lleno. Visión Laboral con Javier Cerón. Todo indica que en la sección 1 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, las cosas están que arden, sobre todo porque el actual dirigente Hugo Alonso Ortiz pretende reelegirse y con ello, según dicen los trabajadores, presentar su capicazgo en lo que es limpia y transporte de toda la Ciudad de México, que pues lo consideran una veta de oro para los negocios y para todo tipo de manejos. Hugo Alonso Ortiz ha realizado diversos mítines en las delegaciones, donde su gente se ha confrontado con las planillas participantes, entre ellas la naranja y la blanca, y esto pues ha hecho crisis de tal manera que el pasado martes se enfrentaron en la calle de Antonio Caso frente a la sede del sindicato, y pues hubo más que lesionados, hubo de todo, cohetones, salieron a relucir armas, y todo esto en medio del silencio que guarda la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, comandada por Juan Ayala Rivero. A tal grado llegaron las cosas que la Dirección de Procesos Electorales o el Área de Procesos Electorales de este sindicato dio por suspendido el registro de los diferentes participantes, y pues ahora todo esto ha generado un mayor problema porque los contrincantes están indignados y todo amenaza con que la violencia se desborde. Esto, dijeron los trabajadores, es parte de toda la corrupción que impera en esa sección y que por lo tanto ya están cansados de tanta imposición y de decirles que la democracia impera, pero en sus bolsillos, según esto señalaron. Así que seguiremos pendientes de estos acontecimientos en lo que resta de la semana. Y en otro orden, cuando todos esperaban que subiera la iniciativa de reforma laboral. Todo ha quedado por lo pronto en stand-by debido a que se están haciendo las adecuaciones y las revisiones luego de la reunión que sostuvo el dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, y el presidente del Congreso del Trabajo, Abel Domínguez, con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Sin duda que esa reunión caló hondo y pues esto llegó hasta el Senado de la República, donde por lo pronto pues se revisa el documento y todavía no hay fecha para mandarla al Pleno para su análisis, discusión y aprobación. Este es el reporte laboral, informado para ustedes, Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La Comisión Nacional de Bancaria y de Valores da a conocer la información financiera y estadística al cierre de junio de 2016 del sector de uniones de crédito. De las 93 unidades en operación, 89 entregaron información en tiempo y forma, de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a este sector. Los activos totales reportados ascendieron a 48.382 millones de pesos, lo que implicó un incremento anual de 8.6%. La cartera de crédito total presentó un incremento de 9%, ubicándose en 37.770 millones de pesos al cierre de junio de 2016. Los pasivos del sector alcanzaron 40.675 millones de pesos como resultado de un crecimiento anual de 8.8%. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues continuamos con Economía y Finanzas en esta tarde. Y bueno, pues tenemos el dólar en Banamex a la compra en 18.50, a la venta en 19.25. Permanece igual que el día de ayer prácticamente. La Bolsa Mexicana de Valores reporta 47.915.12 unidades. Está a la baja 0.21%. El petróleo, el barril de petróleo, lo tenemos en $42.02 el barril. Y bueno, pues las reservas al 7 de octubre exactamente en 175.354. millones de dólares. El oro, 30 mil pesos la onza, y la plata libertad permanece en 300 pesos la onza. Así la información de Economía y Finanzas el día de hoy. Y bueno, pues tenemos ya el gusto de que vía telefónica nos acompañe una vez más, como cada semana, que se dé algunos minutos en su tiempo, el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en temas de economía y finanzas. Y bueno, pues hoy queremos preguntarle, doctor, ¿qué tal, cómo está? En primer lugar, lo saludamos con mucho agrado. Muy buenas tardes, doctor. Igualmente, como siempre, es una distinción. Bueno, doctor, pues el motivo de la llamada en esta ocasión es para saber acerca del paquete 2017 que, bueno, pues al parecer resulta insuficiente. Sí, bueno, pues esta propuesta de presupuesto de gasto, como también la ley de ingresos, está a punto de llegar a finales de mes en el cierre de la negociación en el Poder Legislativo. Se ha hablado mucho en estos días acerca de si el paquete fiscal, el paquete de gasto, es conveniente a los requerimientos del país, y desde luego que no lo es, desde el momento mismo en que el gobierno anuncia un recorte en el gasto, pero fundamentalmente en el gasto que hay que transferirle a la población. No hay ahorro en intereses, no hay ahorro en amortización de deuda, obviamente no se puede porque sería faltar a cabalidad con los compromisos. También puede ahorrar en la parte de pensiones, no se puede ahorrar en la parte que por ley hay que hacer llegar recursos a educación y a desarrollo social. Es decir, hay gasto, el que se llama irreductible, que no se puede dejar de hacer. Pero lo que sí se podría, pues, es, por ejemplo, recortar más pues la nómina del gobierno federal. Hay áreas en donde es evidente que las recomendaciones no solamente de los analistas como su servidor, sino también del propio análisis a detalle de las partidas presupuestales. Pues, por ejemplo, no se nos ha informado nada acerca de aquello que se implantó hace 2 años con la llamada metodología de presupuesto base cero. En fin, sigue siendo bastante opaco, y más aún se vuelve cuando las transferencias que se van a enviar al 2017 a los gobiernos estatales y municipales, esas se incrementan y los gobiernos locales no hace por incrementar la propia recaudación en sus localidades. Entonces, como siempre, se va a lograr un acuerdo sobre el presupuesto de gasto que más venga a los intereses de gobernadores, presidentes municipales y gobierno federal, y no necesariamente el que conviene requerimientos de bienestar de la población. Perfecto. En el caso de la Ciudad de México, Doctor, aprovechamos para preguntarle, ya que está hablando acerca de las cosas locales, ¿qué sucede, por ejemplo, en nuestra ciudad, donde pues nos dicen que va a haber un recorte importante? Y bueno, pues se han manifestado diferentes diputados respecto a este tema para decir que van a ahogar la Ciudad de México. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, mira, desde la Ciudad de México concentra a muchas de las matrices de corporaciones, empresas medianas, que tienen su domicilio fiscal en la Ciudad de México. Y también hay que reconocer que el Distrito Federal sí ha hecho un esfuerzo importante por tener su recaudación propia. Pero desde luego también le corresponde, en el acuerdo de federalización, le corresponden transferencias. Y es en esas transferencias donde, obviamente, el titular del Ejecutivo en la Ciudad de México pues ha demostrado que sí le están recortando el gasto, y pues el secretario de Hacienda pues le hace ahí unos cálculos de tercera y cuarta derivada para que no se entienda, que e incluso salga con el argumento de que se le están aumentando los recursos al Distrito Federal. Pues sí, pero se le están aumentando recursos en lo que acabo de referirme. Es decir, por ejemplo, en las nóminas hay que pagar al personal federal en el Distrito Federal, como es el gasto de educación. Entonces, sí, qué pena que se utilice el brazo duro de la Secretaría de Hacienda en materia presupuestal para pegarle a un gobierno que evidentemente es de oposición. Yo no estoy aquí asumiendo ninguna postura, porque también no tengo por qué defender al gobierno del Distrito Federal, que se defienda solito. Pero sí creo que la Secretaría de Hacienda ha tenido una continuidad ahora desde Videgaray y ahora con este señor Mies, en donde pues tratan de mostrar la mano fuerte en el escritorio y golpear al Distrito Federal, que absorbe cada vez más migración desde las entidades federativas, y problemas como son este asunto de la partida de capitabilidad, que pues nada más se la hacen cada vez más disfrazada al Distrito Federal. Pues otra de las cosas que comentan los expertos, así como usted, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, es acerca de la economía, que es incierta aquí en la, en toda la República Mexicana. ¿A qué se refiere? Si usted nos puede desmenuzar este tema. Esto no lo digo yo solamente, lo dicen los resultados de instrumentos científicos, como son las encuestas que aplica INEGI y el Banco de México en materia, por ejemplo, de confianza del consumidor, en donde esas familias, titulares de familias que son encuestados, bueno, pues en 5 indicadores llamados de confianza del consumidor, arroja que está en su segundo nivel más bajo desde que fue creado este índice de confianza del consumidor en el año 2011. Estamos en el segundo peor nivel de confianza. ¿De dónde proviene esa confianza? Bueno, pues de que, número uno, las familias no ven mejor su situación económica en la familia con respecto a hace 12 meses, ni tampoco la ven hacia los próximos 12 mejorar, como tampoco ven que la situación económica del país sea diferente a la de hace 12 meses, como también no la ven mejorar para los próximos 12 meses. Finalmente, entran a las familias si en estos momentos estarían dispuestos a hacer algún gasto de consumo en bienes como son electrodomésticos, muebles y algunos otros arreglos en casa, y ahí es donde más ha caído el índice de confianza. Y cae porque pues las personas, las familias, pues no les alcanza para tener esa expectativa de hacer ese tipo de consumo, sino simplemente pues para llevar en el día a día, en los gastos de alimentación, vestido, vivienda y educación. Entonces también, pues esto es una advertencia para aquellas empresas que esperan con ansia el Buen Fin. Creo que no va a ser tan Buen Fin como los anteriores. Doctor, de este aspecto que nos está usted comentando, pues es muy fácil, obviamente, dejarnos llevar por las redes sociales, por los comentarios, por los memes, e inmediatamente señalar, no sé, al gobierno, al presidente. ¿Qué tan obvio es esto? No, mira, desafortunadamente, pues sí, ¿verdad? Nos tiramos a la yugular con el gobierno federal en algunas cosas, pero no debería de ser generalizado. También, repito, no me meto a defender al gobierno federal, y anda solito. Pero sí me parece que los gobiernos locales, es decir, los estatales y los municipales, o están haciendo, número uno, por verdaderamente implantar una reforma fiscal a nivel local. Número dos, a gastar bien. ¿No te imaginas la cantidad de información que nos llega de las entidades federativas a mí y a mis alumnos en el TEC de Monterrey, pues para tratar de encontrar qué está ocurriendo también en las entidades federativas? Y la primer debilidad de los gobiernos estatales, por no ponerlo en otras palabras, ¿verdad?, es que tienen una displicencia y una opacidad en el ejercicio del gasto hacia los ciudadanos terrible, terrible. Pero obviamente, bueno, pues sí, los escándalos como de Veracruz, de Chihuahua, de Quintana Roo, pues aquí nos llegan, pero no, el resto de los gobiernos, pocos son los que se salvan, ¿eh?, como el de Nuevo León, o como, repito, el del Distrito Federal, o el de Guanajuato, las cosas buenas también se cuentan. Sí, claro, vaya. Oiga, doctor, y ya que estamos hablando de escándalos, finalmente ayudó, dicen, y usted y todos lo vimos, usted precisamente alguna vez lo comentó, pues la especulación acerca del dólar, ahora que fue el debate, casualmente baja el dólar hasta 19.25. Sí, y es lo que yo he venido diciendo aquí, que los especuladores, que son las grandes tesorerías de empresas y bancos en nuestro país, pues aprovechan cualquier capítulo, cualquier excusa para poder apostarle a un activo como es el peso. Entonces lo que hacen, pues es, por ejemplo, ahorita yo te puedo garantizar que antes del día 19, la próxima semana, pues ahorita están comprando dólares a como está y van a evitar venderlos, ¿verdad?, a sus clientes la próxima semana para provocar una escasez y que vuelva a subir el tipo de cambio cerca de los 19.50, 19.60, con la excusa de que el tercer y último debate, y después el 8 de noviembre va a ser lo mismo. Mira, la verdad es de que el poder y la avaricia ya no tienen límite. Increíble, pero totalmente cierto, doctor. Pues muchísimas gracias por estas sabias palabras que nos ha comentado el día de hoy. Le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos un extraordinario fin de semana, prácticamente casi fin de semana. Como siempre. Ya me estoy adelantando mucho, pero... A su disposición y un fuerte abrazo también. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Ha sido la intervención del doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto, como usted lo ha notado, en economía y finanzas. Por supuesto, extraordinario doctor, maestro allá en la carrera de economía y finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Por supuesto que el día de hoy también compartimos con ustedes la portada del periódico El Punto Crítico para que nos visiten www.elpuntocritico.com. Y bueno, pues aquí tenemos alertan sobre abuso policiaco. Habrá repercusiones directamente para el ciudadano, advierte México Evalúa. Bueno, pues es una de las cosas que todos ya sabemos. Visite nuestro portal en internet www.elpuntocritico.com y va a estar usted bien enterado acerca de este tema. Y bueno, pues tenemos en Metrópoli, aquí en la Ciudad de México, regular comercio ambulante generaría hasta 300 millones de pesos anuales a delegaciones. ¿Será? Lo dudo bastante. Bueno, pues como diría el doctor, no quiero verme negativo, ni quiero verme mala onda, ni nada por el estilo, ni apocalíptico, pero bueno, lo dudo. La verdad dudo que haya esa regulación de comercio ambulante. Bueno, pues también tenemos en las breves nacionales, es inconstitucional quitar pensiones a expresidentes diputados. Es otra de la información que tenemos el día de hoy. www.elpuntocritico.com. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida, Diego Rivero Corona en la producción, mi estimado Alan Castro, Leslie Carrillo, como siempre al pie del cañón, y mi estimado Dani Menéndez está también en las redes sociales, que por cierto, vamos a estar obsequiando un par de boletos próximamente, o mejor dicho, en un ratito vamos a estar posteando algunas obras de teatro que usted puede visite inmediatamente @elpuntocritico y ahí vas a ver qué es lo que estamos regalando el día de hoy para usted. Que tenga extraordinaria tarde lluviosa del miércoles mitad de semana, 12 de octubre. Un fuerte abrazo, que tenga extraordinaria tarde. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793.